cuerpo, grabado en mi mente. Estoy loco por verte y de nuevo besarte. Y aunque sea un secreto, sé que tú eres mía y yo seré tu dulce agonía, siempre de noche y de día. Aún sabiendo que lo quieres, él no te da lo que tú quieres. Los dos sabemos que prefieres mi pasión antes que su amor. Confiésale, dile que en tu cama está mi nombre. Ser tu amante 10 días y yo no he vuelto a tu casa. Y aunque me fui, sin te cambiar ortografía.